en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Él está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Vamos a entonar un canto que dice: yo soy testigo del amor de Dios. ¿Cuántos son testigos de ese amor? ¿Cuántos son testigos de ese amor? ¿Cuántos son testigos del poder de Jesucristo? Cada uno de nosotros hemos sido lavados, hemos sido cambiados, hemos sido transformados por la mano poderosa de Dios. Amén. A su nombre, a su nombre. Dele palmas, dele gloria, dele alabanza, dele a Dios todo lo que traiga para Él. Vamos, suelte lo que trae para Dios. Precioso, precioso, a su nombre, a su nombre. Y a su nombre. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. El amor de Dios, y a su Hijo unigénito nos dio, para que todo aquel que en Él creyera, su alma no se perdiera. Yo soy testigo del amor de Dios, dígalo. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tú tienes que venir a Jesucristo. Quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Yo soy testigo del amor de Dios, dígalo. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Yo soy testigo del amor de Dios, dígalo. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tan grande fue el amor de Dios, que a su Hijo unigénito nos dio, para que todo aquel que en Él creyera, su alma no se perdiera. Yo soy testigo del amor de Dios. Dígalo. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del amor de Dios. Soy testigo del poder de Jesucristo. Tú tienes que venir a Jesucristo si quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Yo soy testigo del amor de Dios, dígalo. Soy testigo del amor de Dios. Soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Yo soy testigo del amor de Dios, dígalo. Yo soy testigo del amor.

quemando, que ahí te está quemando, que ahí te está quemando, que ahí te está quemando, que ahí te está quemando, que ahí te está quemando, que ahí te está quemando, que ahí te está quemando de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie de la cabeza, salo pie. Se está derramando el fuego, se está derramando el fuego, se está derramando el fuego, se está derramando el fuego, se está derramando el fuego, se está derramando el fuego, se está derramando el fuego, se está derramando el fuego. Poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Poder de lo alto. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe, recibe el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe, recibe el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe, recibe el poder de lo alto. Recibe, recibe, recibe, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el poder de lo alto. Recibe el poder de lo alto. Recibe, recibe, recibe, recibe el Espíritu Santo. Recibe, recibe poder. Recibe, recibe poder. Recibe, recibe poder. Recibe, recibe poder. Recibe, recibe poder. Recibe, recibe poder. Ahora, ahora, ahora. Fuego de Dios, fuego de Dios. Quema, quema. Toca ahora, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Llena cada vida. Ay, rapapasay, gloria, gloria, gloria. Ay, Samaya, mi alma te alaba. Siga adorando, siga adorando. Ay, rapapasay, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. A su nombre, a su nombre.